La soledad que no podía ser más completa, ni en las profundidades del mar, ni bajo tierra. Iván Ilich no vivió sino de los recuerdos del pasado. Las imágenes de aquella vida que huyera se sucedían unas a otras. Aquello siempre empezaba por cosas recientes, a las que sucedían los acontecimientos más lejanos de la infancia, donde se detenía. Acordándose de las ciruelas pasas que aquel día le sirvieran, sus recuerdos se fijaban en las ciruelas frescas que le daban cuando niño, en su sabor particular, en la abundancia de jugo, y junto a ese recuerdo nacía una serie de recuerdos de aquella época. La criada, el hermano, los juguetes. Es necesario no volver a recordar aquello. Resulta demasiado penoso, se decía Iván Ilich. Y transportaba sus pensamientos a la época presente, al botón de respaldo del diván, a las arrugas del cordobán. El cordobán es caro, se estropea pronto, pensaba. Ha habido una polémica respecto a esto. Pero hubo otro cordobán y otra disputa cuando desgarramos la cartera de papá. Se nos castigó y mamá nos compró pasteles. Y el pensamiento volvía a detenerse en la infancia y otra vez sufría Iván Ilich y hacía esfuerzos para dejarse, para pensar en otra cosa. Un solo punto luminoso había más allá, en el principio de la vida. Después, todo se hacía negro, negrísimo. La vida, serie de sufrimientos que aumentan progresivamente, camina con rapidez hacia el final de aquel horrible sufrimiento. ¡Corro! Se estremecía, se agitaba, quería oponerse a ello, mas de antemano sabía su impotencia.